me quedo si lo nuestro se repite. No me hagas quite, morena, supiera lo que me tiene pensando. Me paso el día imaginando pa' comerte y decirte que vuelve si quieres volar. Una seta pa' enrolar. Lo que estás diciendo antes lo escuché. Ya no sé pa' dónde va y quizás lo puedo aguantar. Dime más y no pienses que yo te boté. Mami, te traje unos blones. Tú sabes que son pa' ti, mami, dime que sí. Quiero ser el que a ti te lo enrole y escribirte canciones. Es que estos días me sentí solo en casa. Se siente frío cuando otra me abraza. Y sé que con otro también estás tú cuando estás en el club, pero no me reemplaza. Y yo sé que lo sientes cuando estamos distantes. Y conmigo nos prende y piensas en llamarme. Yo voy a responderte pa' volver a lo de antes. Porque si no es conmigo, Eva, no es con nadie. Vuelve si quieres volar. Una seta pa' enrolar. Lo que estás diciendo antes lo escuché, yeah. Ya no sé pa' dónde va y quizá lo puedo aguantar. Dime más y no pienses que yo te boté, yeah. Ay, puede ser que nos veamos si se da. Yo no quiero a nadie más. El pasado nos condena por las cosas que hice mal. Dime si estás sanando esa herida. Yo voy a hacer que olvide que en su momento, beba, te reemplacé. Estaba buscándote nota, pero no te encontré. Dime si tú piensas que yo nunca cambié. Pa' que veas que a la otra la pillé. Y ahora tú estás pensando en que estoy con otra y que también borré tu foto. Y solo las archivé pa' concentrarme y así no volverme loco. Tú te fuiste y tal vez ese era el mejor caso que había pa' nosotros. Mas si te cambio no envíes corazones rotos, no reclames. Vuelve si quieres volar. Una seta pa' enrolar. Lo que estás diciendo antes lo escuché. Ya no sé pa' dónde va y quizás lo puedo aguantar. Dime más y no pienses que yo te boté. Tú dices que no necesitas que yo te lo enrole, pero ninguno lo hace así. Sabes que te sientes sola y me llama de noche pa' que yo te lo dé a ti. Ahora dime quién te excita, la gana te quita pa' ir a buscarlo por ahí. Si sabes que eso es mío y que es lo nuestro, tú no lo olvides ni aunque te fumes 100 con él. Aunque me digan que ustedes son la con él, yo sé que él no tiene mucho que ofrecer. Y no te hace sentir las emociones que corresponden contigo. Y yo que te daba todo el día candela, lo que te fuma con él ya no te vuela. Tengo que decírtelo aunque te duela. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y sin ti esta hierba no la veo tan verde. Siento que mi corazón sin ti, bebita, se pierde. Ceniza se la lleve el viento. Vuelve si quieres volar. Una seta pa' enrolar. Lo que está diciendo antes lo escuché. Ya no sé pa' dónde va y quizás lo puedo aguantar. Dime más y no pienses que yo te boté. Dime, baby, ¿dónde está? Yo le llego de una que me tiene mal. Yo me lanzo la cuerda como Rob Van Damme. Esa gata santa, yo ya tengo un plan. Pa' robármela, tú solo me la subes. Extraño tu culo, porfa, mándame los nubes. Baby, yo no fumo, pero me tiende las nubes. En el party cabeceo como Cristian y Leyo. Dime, baby, sí. Hoy te quedo aquí, nada más. Abusadora, sé que estás buscando yesca. Yo te lo juro, te doy hasta que amanezca. Dime, baby, sí. Hoy te quedo aquí, nada más. Puede que si te quedes hoy llueve. Vuelve si quieres volar. Una seta pa' enrolar. Lo que estás diciendo antes lo escuché. Ya no sé pa' dónde va y quizá lo puedo aguantar. Dime, mami, no pienses que yo te boté. Cuando se enchula, más problema la temperatura. Su mirada provoca locura. dura. Con su gesto casi disimula y baila como si no se acordara. Está diciendo que no fuimos nada. Y como tú dices que no fuimos nada, bebé. Sí. Cuando yo sepa a ti te quité, tú me buscaste pa' guayármelo de nuevo así otra vez. Y yo mismo entera grabándote, yeah, yeah. Si me dices que se atreve, yeah, vente, piénsame otra vez, be, be, be. ¿Qué te tienes pensando si es que no estás pa' mí, pa' mí? Te conozco, sé que te maltrata. Volvamos pa' su tiempo que te ponía sata. Se te ve cuando tú te arrebatas y mátalo y pero te de mata. Marca el paso, las demás te siguen. Modelazo que tiene hace que yo te imagine. Chingando, moviendo otra vez, yo quiero hacerte mío otra vez, Oh, el más fino y más sato en tu DM, ese soy yo. Si lo pides te llevo para el extremo, pero no bailes como si no te acordara. Estás diciendo que no fuimos nada. Y como tú dices que no fuimos nada, bebé, sí. En que lo que tuvimos fue más que bonito. Vamos a ver si repito. Ya tú sabes, soy tu favorito. Que a veces te necesito. ¿Y de qué vas con ese guille? A darte quieres que te rastríe. Pa' que yo te mire y que te arrodille. Si soy el que sé que te motive. Siempre, siempre más. Si tú me vas a buscar, pues me vas a encontrar. Ya lo sabes más. Opósame, guíllate, muéveme todo eso pa' atrás. Como antes más. Sé que te va a gustar, que te va a encantar. Dime mami, caile pa' acá. Wow, si sabes lo que pasa. Desde mucho antes de preguntar. Ese que te conquistó, el que te partió. De cuando no estaba acá. Y ahora que le subí, tú le das con buscar. Pero mami, ya yo sé de qué va. Ay, desespero. Si no está arriba mío, mami, pues te espero. Bebé, yo soy tú, antes sabes, pues me mero. Quiero verte brincando frente al mundo entero. ¿Cómo esa vez? Ay, desespero. Me trata de tercero y yo soy el primero. Que le perre hasta abajo frente al mundo entero. Bebé, te estoy viendo, tú sigues rompiendo con ese guille. A ver, te quieres que te rastríe. Pa' que yo te mire y que te arrodille. Si soy el que sé que te motive. Siempre, siempre más. Si tú me vas a buscar, pues me vas a encontrar. Ya lo sabes más. Pósame, guíllate, muéveme todo eso pa' atrás. Como antes más. No le di tanto color, mamita, pa' que tanto guille. Si cuando me la chupa yo hago que te desmaquille. Se te corre todo el ritmo, te parece Sacha Grey. Yo te trato con respeto y ya tú sabes muy de rey. Nos vamos pa' París, una foto en el Louvre. Después prendimos fino arriba de la Torre Eiffel. No te dejes la cualquiera que la que yo muy me cure. Y si alguien te molesta lo hago desaparecer. Mami, dime de qué vas. Si fui de los primeros en meterte por detrás. Uy, ahora no te hagas la loca. Si fui de los primeros en tirarte en la boca. Dime qué vamos a hacer que ya te echo de menos. No le di tanto el corte y mami, te culiamos. Ya yeah. Lleva varios días en mi mente, sobre todo ese culo. Yo sé no eres mía, pero porque yo tampoco soy tuyo. Pero pasaba por aquí y me he acordado bien de ti. Dime qué tengo que decir pa' cuando vayas a mí. pa' que piche hacia la noche, igual siempre manda mensaje. Vamos a ser salvaje. Pa' que tan alta la película, yo voy a hacer que baje. Mi pieza al aterrizaje. Si a ti te encanta, a mí también. Tú con el bolso del far y los Cartier. Cuando la vida es nuda, me paniqué. Baby, tú eres la cura y yo me enfermé. Con un flow de antes, como del 2010. Pegadita a la pared, el reggaetón de antes. Pa' que te motive, prende un fuego la calle. Si tienes panty, yo te lo quito. Tú mi gatita, yo tu gatito. Cayó la noche y te necesito más. Ya no puedo esperar más, no. Pa' que piche hacia la noche, igual siempre manda mensaje. Pa' que piche hacia la noche, igual siempre manda mensaje. Pa' que piche hacia la noche, igual siempre manda mensaje. Tú vamos a ser salvaje. Y si me llamas a la una, a las dos, a las tres, porque yo tampoco soy tuyo. Pero pasaba por aquí y me he acordado bien de ti. Dime qué tengo que decir pa' cuando va a darme algo a mí. Son mis jeans que llevo atrás. Pásame el hoodie de la Cheyama, que ya no te vuelvo a ver más. Toma la figura de Tanjiro que me diste pa' Navidad. Ya no te quiero y no estoy llorando. Mi ojo le entró algo bestia. Era para siempre. Vive solo a su libertad. Ya no seré tu juguete. Ojalá tu mai te pille toda esa droga pa' que te reste. Era para siempre, baby, eso era para siempre. Ojalá tu mai te pille toda esa droga pa' que no te deseo el mal. Pero en verdad me callaste un poco mal. Tú me trataste como si fuera un animal. Ya no te quiero vivir ni con limón ni sal. Ya está casi olvidada, no me acuerdo de nada. Solo de tu culo, de tu pelo y de tu cara. De tus labios, de tu sonrisa y de tu mirada. Yeah, un timbre de superada. Y que pase la siguiente. Ojalá sea diferente. Que valore lo que intente. Me duele no entenderte. Yeah, ah. Deja esa perso, esos son mis jeans que llevo atrás. Pásame el hoodie de la Cheyama, que ya no te vuelvo a ver más. Toma la figura de Tanjiro que me diste pa' Navidad. Ya no te quiero y no estoy llorando. Mi ojo le entró algo bestia. Era para siempre. Vive solo a su libertad. Ya no seré tu juguete. Ojalá tu mai te pille toda esa droga pa' que te reste. Era para siempre, baby, eso era para siempre. Ojalá tu mai te pille toda esa droga pa' que. Me gusta cuando todo eso destapa. Baby, dile que tú eres mi gata. Extrañarte y todo eso me mata. A 200 por la calle Manhattan. Cadena que brilla ya no es de plata. Jordan retro siempre puesta en mi pata. Ya no usamos ni una prenda barata. Quiere que en el culo le tire plata. Ya no hacemos coro, no ando con rata. Ahora andamos y no telecombata. Facturando money, de eso se trata. Yo que quiera te lo voy a contar. pesado. Corre a su amiga por otro día y ahora online. Ve, no te miento, me cachaste por Spotify. Ay, y le dijo a su pai, yo sé, quiero tenerlo for life. Llama pa' la night, sabes que yo estoy high. Me dan ganas de comerte si te veo online. No eres como toda esta gente, ya te siento mía cuando estás de frente. Lentamente, ganaste el ambiente. La vida va rápido, pero y sé que con este demasiado tiempo y no se le hace suficiente. Me dice mi sátira que ganas de comerte más. No dice bye bye, pide que la lleve al sky. La cama me la quita, bella quita. Que se quede chulita. Ese panty rojo escarlata y el fuleta atraviesa lata. Y tú eres como una ruleta que aposte plata. Es que tú con esa silueta me desacata. Me dijeron te gusta el jazz, soy tu Frank Sinatra. Yo voy a costearte entera. Ponte a mirar la pasarela, elige todo lo que tú quieras. Con de Carso no me hizo Marquela. Esos viejas escuelas te llevas pa' Falabella. Yo te prendo como vela, los rifles como en favela. Ey, mi gatita no se pela. Yo te ofrezco mi tutela pa' que tú te la vivas como si fuera la última vez que tú vivieras. La Nixon SB, yo no ando ni en SK. Estoy en el double B, en la suite pa' que le llegue. Desde que te vi, supe que era por ahí. Vamos a hacerlo antes de irme, antes que el avión despegue. Ey, this is ven acá, ya, la Gucci escarlata. Me gusta cuando todo eso destaca. Baby, dile que tú eres mi gata. Extrañarte y todo eso me mata. A 200 por la calle Manhattan. Cadenas que brillan llenas de plata. Yo tan retro, siempre puesta en mis patas. Ya no usamos ni una prenda barata. Es el coco. Dime qué vamos a hacer, que tiene en mente. Esta bella que era va a decir que podemos hacer. Me he visto mejor que todos sus pretendientes. ¿Cómo me van a frontear? Siempre le gusta aprender pa' la mente. Ya está adulta pa' poner diamante en su diente. Tiene tremendo culo, pero igual está dura de frente. Y yo la quiero probar. Y cuando la vi, le dije a mi bro, mira son dos. Y fui, ella me miró, también la miré. Y así, conmigo se fue, cuando acabó, me fui. Guapa, tú eres mi gata. En ese culito invierto toda mi plata. Puedo reencarnar en tu perro si me matan. Y muchos te tiran, pero solo son ratas. Prende cara, la Gucci escarlata. Me gusta cuando tú eso destapa. Baby, dile que tú eres mi gata. Extrañarte y todo eso me mata. A 200 por la calle Manhattan. Cadena que brilla llena de plata. Jordan retro siempre puesta en mi pata. Ya no usamos ni una prenda barata. Yo te voy a costear. Lo que quieras te lo voy a comprar. Toda la ropa yo te voy a quitar. No nos podemos volver a empezar. Prenda cara de la Gucci escarlata. Me gusta cuando todo eso destapa. Papi, sabes bien que yo soy tu gata. Cuando me toca allá abajo me mata. A 200 por la calle Manhattan. Tú te copiloto, me indica el mapa. Taco alto, siempre he puesto mi pata. Wake and bake por la mañana en bata. Y te matan, mi labio rojo escarlata. Tu cuello con mi vaso y te arrebata. Tengo talento, soy innata. Pásate a venir cuando yo quiera. En mi pecho tu cadena. Como una balacera, papi. This is shit, only perr. Es el coco. La pantera. Yeah, el club, la liga, lo rompe corazones. Dímelo, sean diferentes. Mi vida no parece la de alguien de 20. Historia nueva, Adán y Eva sin serpiente. Yo sé que tú y tus amigas hablan de mí y de mi vida, que no hay tiempo para ti. Esto es mentira, me hace lo que pido, yo le hago lo que pido. Y mientras te miro, tu alma me dice que quiere unirse a la mía forever. Y yo también quiero ver tu cuerpo entero y aparecer contigo en todo. Estaba mi estilo. No quiero secretos, mami, escápate conmigo. Ojalá supiera lo que me pasa contigo. Siento que podría, pero ¿cómo lo consigo? Tú me verás. Si no estás tranquila, si te sientes sola, más. Si ya no lo quieres, ven y dame una oportunidad. Aprovechate si tú tienes mi celular y me llama pa' que sepa que me tiene acá. Ey, dame, baby. Me tiene loco, me tiene crazy, me tiene crazy. Ey, dame, baby. Me tiene loco. Y mientras te miro, tu alma me dice que quiere unirse a la mía forever. Y yo también quiero ver tu cuerpo entero y aparecer contigo en todita la red. Y mientras te miro, tu boca me dice que quiere unirse a la mía forever. Y yo también quiero un beso certero. Del cual yo no me quito. Tú tienes algo que me quema vivo. Te me acerco, voy al lío. Y tú te impresionas y te saco a bailar. Ay, me pediste que te toque. Yo era el malo de la movie. Soy yo. No, no, no. Y eso me parece injusto, porque esta vez no fui el que se largó. Todo el día no merezco esta condena. Punto y frena. Se acabó la melodía. Olvida que te comía. Y esa excusa que te hacía, ninguna se lo haría. Pero te fuiste perdida. Sí, solo me queda recordar. Y tú tienes que aceptar. Y tú tienes que aceptar. Que a mí me aloca, tú ya lo sabes y lo sé. Vamos, ven, búscame. Que yo llevo buscándote en las redes, pensando si es que ya está con otro y no sé. Vamos, bebé, recuérdame. El tiempo ya se me está pasando y yo sé muy bien lo que te faltó. Tú tienes de algo que a mí me mata, que a mí me aloca. Tú ya lo sabes y lo sé. Vamos, ven, búscame. Que buscándote en las redes, pensando si es que ya está con otro y no sé. Vamos, bebé, recuérdame. Tú me llamas cuando quieres janguear. Tú me llamas cuando quieres bailar. Tú me llamas pa' estar y hacer como si nada de esto pasara. Por eso sigue bailame hasta mañana. Y no te olvides que siempre fui yo el que corrió detrás de ti. Vente y sedúceme, que aún no es tarde pa' recoger lo que se nos cayó. Así que ya no sea fría, bebé. Y dime qué hacer. Yo no sé qué hacer pa' que vuelvas a ser mí. Tú me llamas cuando quieres janguear. Tú me llamas para bellaquear. Y yo te quiero robar. Dame la seña pa' volver a empezar. Yo no sabía lo que quería. Y ahora dejaste mi cama vacía. Tú te olvidaste que yo te quería. Si te morías, por quedarte aquí a mi lado toda tu vida. Y me decías que tú podías, y yo podía ser el único en el mundo con las ganas de ir contigo hasta la gloria. Pero quemaste tu memoria y te fumaste nuestra historia. Dicen que sola tú te llevas la victoria, pero el amor no se trata de una victoria. Ay, ay, ay. Tú me fronteaste y no me pidas que te olvide, porque eso no va a pasar. Ay, y lo lamento, no quiero estar en tu vida si no soy algo especial. Ay, que te moleste, quizás que ya no te importa, a mí me parece normal. Ser mi fashion girl. Tú me llamas cuando quieres hanguear, tú me llamas para bellaquear y yo te quiero robar. Dame la seña pa' volver a empezar. Y yo no sabía lo que quería, y ahora dejaste mi cama vacía. No te olvidaste que yo te quería de verdad. Báilame despacio, báilame, baby, como si fuera hasta la última vez. El último perreo contigo, hasta romper la pared de mi habitación. Qué rico lo hacíamos en el balcón, toda la noche mientras tú me prendías el blon. Y ahora tú lo haces con otro cabrón. Shorty, qué difícil estar sin ti, pero no te voy a buscar, porque solo me hago daño a mí. Y esto me duele mucho más que a ti. Y esto me duele mucho más que a ti. Viendo una cancioncita. ¿Se escucha el mar de fondo? Solo da vuelta. Tú querías volar y sin respuesta. Me dijiste que pa' ti estaba puesta. Tú eres una mariposa y a ti te gusta volar. Y yo me fui a la playa pa' la pena pasar. No quiero ver tu foto para no recordarte, ni tampoco hablarte. Y no, los dos dijimos adiós. Nos costó despedirnos. Al parecer no eran compatibles nuestros signos. Y el mar todas mis lágrimas se llevó. Recuerdo de los dos. Viví sintiendo lo mismo. Ahora estoy solito tomando sol en el Kiko, escuchando mi disco, yeah. Ahora tú estás bien lejos. Sé que me comporté como un pendejo, pero este amor que sentí ya no lo dejo. Hasta en el mar me parece tu reflejo. Quizá no era pa' mí, los consejos de mamá quizá yo debí seguir. Mi amigo diciéndome que me enfoque solo en mí. Y ahora que te fuiste, eso no lo vi venir. Nuestro amor es modo rip. Sí, yo sé que lo nuestro no fue en vano. En otro momento nos encontramos, repetimos lo que hacíamos hace años. Borré todas las canciones de la playlist que me hacían recordarte. También tu número borré pa' no testearte, pa' cuando esté borracho no poder llamarte. Yeah, yeah, yeah. Ambos nos amamos, pero yo no sé si vuelva. Yeah, nuestro amor solo da vuelta. Tú querías volar y sin respuesta. Me dijiste que pa' ti estaba puesta. Tú eres una mariposa y a ti te gusta volar. Y yo me fui a la playa pa' la pena pasar. No quiero ver tu foto para no recordarte, ni tampoco hablarte. Y no, los dos dijimos adiós. No costó despedirnos. Al parecer no eran compatibles nuestros signos. Y el mar todas mis lágrimas se llevó. Recuerdo de los dos. Lo mismo, ahora estoy solito tomando sol en el Kiko, escuchando mi disco, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, sintimos lo mismo, ahora estoy solito tomando sol en el Kiko, escuchando mi disco, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, sintimos lo mismo, ahora estoy solito tomando sol en el Kiko, escuchando mi disco. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ba bien platónico. Si te chingo eso sería histórico. Tú eres como esas Nikes, imposibles de un high-vis, yeah. Tú me gustabas desde siempre, no sabes bien, pero en relación de dos no me iba a meter. Tú ya tenías un asuntico que resolver, y yo pensando en cuánto tiempo te podré ver. Me pasó el tiempo, sé que ahora tú estás solita, de mi deseo la favorita. Veo tu nombre, no me gusta, hizo que me derrita. Quiero hacerlo y que se repita. Tú eres como Life for One, por vilón. Sé que nunca lo voy a tener y eso está cabrón. Pero aquí me tienes haciéndote una canción, pa' que la escuche y sepa que está mi corazón. Vea pues, ¿cómo es que tú a mí me tenés? Parezco enfermo, es que aún no lo resuelvo. Tú eres algo más bien platónico. Si te llego eso sería histórico. Tú eres como San Mikes, imposible de un high-vis. Me tienes buscándote, dándote. Le quito la historia de tu face pa' que nadie nunca se entere, dándole. Por todas las páginas y los sitios, baby, si pa' que está next to cakes, de ti que ando a todas horas. Tienes buscándote, dándote. Le quito la historia de tu face pa' que nadie nunca se entere, dándole. Por todas las páginas y los sitios, baby, si pa' que está next to cakes, de ti que ando a todas horas, pensando si te enamora. Yo dime por qué te demora. This beat is a game, pasando. No es la droga, tú eres lo que me está matando. Siento tanto y no puedo explicarlo. Llego donde sea y todo el mundo mirando. Todo lo que gano estoy gastando, porque siento que mañana no estaremos hablando. En el estudio sigo vacilando, haciendo un par de temas para verte bellaqueando. Antes que el teatro se apague, te lo he dado todo y siento que nada vale. Pero aún quiero darte lo que no he podido. Estoy escribiéndote lo que aún no te digo. Ya son varias noches las que ni he dormido. Hoy yo quiero estar contigo, pa' que nunca me olvide. Voy a escribirte pa' ti cien palos, pa' que cuando termine vacilarme la vida hasta que choque el carro. Cuando tus ojos mire y estén brillando como la luna y la prenda que ando. En el estudio sigo vacilando, haciendo todo esto para verte bailando. Cuando andaba por ahí, pues no, no sé si te acordás. Fue como subió la nota. Quiero verte volviéndote loca más. No me da vida hasta que con mi mente. Yo sé que te divierte. Dime estás, solo indica, va a ser que tú te me pongas bellaquita. Me llama cuando estás solita y a tu amiguita la invita. Yo la busqué y le dije, ¿qué pasa? Me respondió y nos fuimos pa' casa. Pero la fecha está pensándome, está la sello, está buscándome. Y a mí me gusta si el labial se te corre y te pone puta. Dime si te corre, qué más fruta que la nave. Es un vaivén, ya tú sabes, y sé que estás tirándome. Con las amigas se tira y no solo disfruta, se pone pa' la disputa. Bebé, tú sabes, yo sé cómo es, voy a hacer un video tocándote. Culpa la vida que sigo, todo lo que he vivido. Me tiene casi todo el tiempo metiéndome en lío. Las nenas me dicen que soy un crecido y ya me tienen casi convencido. Pero arrebátate, tócate, ya tú sabes, lo sé. Sin querer estaba buscándote. Esperé mucho tiempo para encontrarte, y solo quería decirte que yo te vi tirándote encima de la cama y aruñándome. Y me acuerdo cuando te mojaba, incluso cuando no éramos nada más. Yo estaba esperando que me cambiara esa cara marcada. Éramos un tubo de portada, y aunque no quedamos en nada más. A mí me gusta si el labial se te corre y te pone puta. Dime si te corre, qué más fruta que la nave. Es un vaivén, ya tú sabes, y sé que estás tirándome. Con las amigas se tira y no solo disfruta, se pone pa' la disputa. Bebé, tú sabes, yo sé cómo es, voy a hacer un video tocándote. Baby, sabes bien que aún me duele lo que hiciste. Se fue y no está bien que volvamos a retroceder. Yeah. Sorry, madre mía, llega tarde, solo pienso en dinero. Pero ya no pienso en los cueros. Me veo más bonito estando soltero. Y no te miento que yo pienso todavía como te lo hacía ya por enero. Mientras yo te jalaba por el pelo, 40 grados la ciudad está más fuego. Estamos a fuego. Yeah. No, no, no soy un juego, pero cada vez que me escribe yo me pego. Y aunque no debo, a veces yo te testeo. Y tu estado de besita lo leo. Yeah. No sé qué es lo que pasa, ya sé que yo me conecté contigo. Los bagus que prendíamos en la plaza, ella me acompañaba pa'l caserío. Mientras caía el sol, me concedía una pieza reggaetón. De mí no te olvido fácil porque fui el mejor. Y esta herida yo la curo toda con licor. Yeah. Tú estás llamando y yo no sé si contestar. Si lo nuestro ya se fue y no está bien que volvamos a retroceder. Yeah. Sorry, madre mía, llega tarde, solo pienso en dinero. Pero ya no pienso en los cueros. Me veo más bonito estando soltero. Y no te miento que yo pienso todavía como te lo hacía ya por enero. Mientras yo te jalaba por el pelo, 40 grados la ciudad, estamos a fuego. Estamos a fuego. Ya no quiero sexo sin amor. Sé que también estás en mi situación. Si salimos por ahí a drogarnos, di que sí. Será un viaje y no te vas a arrepentir. Ella me mira y dice, esto pego fuerte. Yo me pego, pero pa' meterte. Vamos a romper la habitación. Se pone loca siempre que quema la verde. Sube y baja de lado y de frente. Tú solo di qué posición. Se maquilla fina y sale directo a la discoteca. A ti está en grupo. Dice que todos son iguales. Solo le miran la teta, pero no lo culpo. dice, pero esa nalga amo. Quiero saber cuáles son tus planes pa' hoy, nos fugamos. Te tomo la mano y toda la noche nos volamos. Insistamos y te llamo y hablamos y nos arrebatamos. Los lones de 4 gramos y estamos, ¿eh? Entonces dime de qué va, si conmigo te quedas. La nota ya está elevada contigo. Es que tu culo está exclusivo para uno de verdad. Le subimos la intensidad al castigo. Que te quiero como quiero ni pico los pipí. Que tú te están brillando como tú brillas pa' mí. ¿Te acuerdas cuando te di? Me cerré en el beat. Cuando de fondo ponemos conciertos en TV. Que te quiero como un AP con los pipí. Que están brillando como tú brillas pa' mí. Y tú vas a brillar, eso que se te anuló la vista. Otra forma me acuerdo cuando yo te llamé. Ella me mira y dice, esto pego fuerte. Yo me pego, pero pa' meterte. Vamos a romper la habitación. Se pone loca siempre que quema la verde. Sube y baja de la vida de frente. Tú solo di qué posición. Siendo rápido en la carretera, de copiloto una gata fiera, que claramente no me va a dar amor. Porque yo te ando buscando por los rincones de todo el planeta Tierra, esperando que dejes de hacer la guerra, pa' que otra vez podamos vernos y hacerlo. Si no te llama y no me llama, ¿qué quieres que le haga? Vamos a matar la cara. Me recetó el doctor que te hiciera el amor. 7 días. Quiere que yo le meta hasta que haya luz de día. Esa ya es la receta. Que te da que la luz te lleva. Cuando te vacía llama. Mi cama te extraña, dime dónde estaba. Tú eras la receta que yo no encontraba. Y cuando quieras soltarte, vamos por parte. Primero se motiva a probarte. Como ya la maquilla asociándote, paniqueándome, que muy bien te ve. Cuando se me acerque, baby, va a acercarse al sol. Literal me voy a vapor. Cuando al fin pueda tocarte, baby, eso va a ser un gol. Baby, tú eres la mejor. Si no te llamo y no me llamas, ¿qué quieres que le haga? Vamos a matar la cara. Me receto al doctor que te hiciera el amor. 7 días a la semana. Esa gata está encendida. Quiere que yo le meta hasta que haya luz del día. Yo tengo eso que te gusta y de seguro en otro lado no encontrás. La vibra que te sube te loca y te menea y pa' atrás todo fine. Y hoy aquí está cuando tú estás online. Me estás talkeando, siempre mensajeando, de mí de me abusando. Si me insiste le termino dando. Sabe dónde estoy caminando y no se está aprovechando. La ropa de quitándote. Vámonos pa'l coche si quieres vamos otra vez. Si baby tú eres mía, sabes que te toqué. Qué bueno que te olvides que también me equivoqué contigo. Vamos pa'l lío. Si no te llamo y no me llamas, ¿qué quieres que le haga? Vamos a matar la cara. Me recetó el doctor que te hiciera el amor. 7 días a la semana. Esa gata está encendida. Dejarte natural, si quieres te hago la teta. Mirarte a los ojitos cada vez que te lo metas. Que comas lo que quieres, que chingarse a la dieta. Y a ti te conozco, tú no muestras el rostro. Cuando andas bellaqueando, me evitas perreando. Y cuando llego yo, empiezan a tirar fotos. Terminamos escapando, yeah. De la gente, de las luces. Cuéntale a tu amiga como yo te puse. Siendo rápido en la carretera, de copiloto una gata fiera, que claramente no me va a dar amor. Porque yo te ando buscando por los rincones de todo el planeta Tierra, esperando que dejes de hacer la guerra, pa' que otra vez podamos vernos y hacerlo. Si no te llamo y no me llamas, ¿qué quieres que le haga? Vamos a matar la cara. Me recetó el doctor que te hiciera el amor. 7 días a la semana. La gata está encendida. Quiere que yo le meta hasta que haya luz de día. Esa es la receta. Bebé, me encanta vacilar contigo. la casita. Cuando llega la ropa se quita. Culo grande y ropa pegadita. Dice ok, sí, su me vuelve crazy. Beyoncé con Jay-Z. Solo te quería decir. De lado a lado, bebé, estoy buscándote. Subí a estado solo para que me hables. Ha pasado y quiero darte la pared. Lado a lado, bebé, estoy buscándote. Subí a estado solo para que me hables. Hoy me enchule pa' darte fuego, nena. Pa' probarte entera. Que yo sé que tú lo esperas. Baby, si tú me das guerra, voy a darte ready. Modélame ese culo heavy. Yo soy solo tuyo por ese cuero. Se di la calle y los líos ya dejé esa deli. Súbete a la nave, yo te quito los tenis. Mami, no piché si estaba atrás de mí. Todo el mundo sabe que estoy puesto pa' ti. Yo sé que quieres quedarte conmigo, sé. Eso ya lo sé, vámonos otra vez. Oh, te sigo desde que abriste el Insta, ponte vete. Oh, no me digas que tú eres distinta, eso ya lo sé. Oh, contigo amor de primera vista. Vamos, nena, y dame una pista. Que se hace difícil la conquista, bebé. Me encanta vacilar contigo. Después del party, mai, te sigo. Fumo Cristina Milian conmigo. Te llevo pa' misionar. Dime si te vas a quedar. Dime si vamos a chingar. El club, la liga, los rompecorazones. El club, la liga, los rompecorazones. El club, la liga, los rompecorazones. Seguro que esos palos son pa' mí. Brillado, pero eres mi Harley Quinn. No, sin eso, mi queen. Correte pa'l lado ese viking. Que yo soy tu viking. Tu bella quito corte será fin. Conmigo no sé si será tu fin. Imagínate que te cojo de nuevo, que tú vuelves a ser mía así. Contra la pared, en la disco espero, recuerde cómo te moví así. Yo sé que esto no fue en vano, yo te cojo de la mano. Pero si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, pero baby, desacátate, que tú ya no destaque. Porque eres mi favorita, tú solo indica y que necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escape. Y si se mete un gusano, sabes yo lo rebano. Tú sabes de qué vamos, espero que recuerdes cómo lo hacía. Tú sola te iba, mi nena, tú sola te venía. Lo que tú hacías ya sabía, pero eres mi reina, mi nena, no me cobraba el IVA. Juro lo más lindo que me enganché. De esa vez que le fui a Viña fue usted. Pero solo sabes. No te vayas de un TBT. Vine con la mini yo te vi. Jukeándome a mí. Tentándome pa' irnos a París. Porque es que yo me enganché los viví. Pa' darle el corte sin. Seguro que esos palos son pa' mí. Brillado pero eres mi Harley Quinn. O sin eso mi queen. Correte pa'l lado ese viking. Que yo soy tu viking. Tu bella quito corte será fin. Conmigo no sé si será tu fin. Baby de esa casa. Cátate, que tú ya lo destaqué. Porque eres mi favorita. Tú solo indica y que necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escapes. Y si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, espero. Espero, babe, que seas bien sincera conmigo. Como lo fuiste, sabes, cuando te quité el corsé. Y quizás no se repita mañana. Y despierto solo desolado en la cama. Pensando como lo hacíamos en el alta gama. Pa' que después digas que las cosas no son. Y baby, ¿hasta cuándo? Deja ese rebote, sé que no fui el primero que te toqué. Soy solo chingando, junto al atardecer. Pa' que no me digas que no vamos hablando. Sé que me sube lastima y eso le anima. Pero ya yo no estoy pa' ese juego, mi niña. Ahora te afina, me cambia el clima. Anda bandolera, nadie la lastima. Imagínate que te cojo de nuevo, que tú vuelves a ser mía, así. Contra la pared, en la disco espero. Recuerde cómo te moví así. Yo sé que esto no fue en vano. Yo te cojo de la mano, pero si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, pero baby, desacátate, que tú ya lo destaqué. Porque tú eres mi favorita. Tú solo indica a ti que necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escapes. Y si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, pero yo, Daiko 02. Estamos en la cueva, sí. Tú eres ya una baby nueva, Daiko. Y tú, mami, dime qué lo que el club, la liga, lo rompe corazones, ey. Pa' los sátiros, siempre pa' la sátira. Y pa' la sátira, esta es pa' ti, esta es pa' ti. Ya ni ganas tengo de prender el cel y ver la foto de la última vez que tuvimos la playita, nena, ese domingo. Ya no se siente lo mismo. Te fuiste rápido como en un Lambo. Ahora mis días son distintos, baby. Yo no sé adaptarme a este cambio. Solo quisimos lo mejor para ambos. Contigo quise llegar hasta la luna. Y como loco es que sigo deseando su cintura. Ahora me bajo de party en party. La botella revienta. Está lleno de mami, pero ni una me tienta. Nena, dime si tú va a llegarle pa' club. Ahora arranca parte de hoy si se enreda porque está solita. Baila con extraño porque lo amerita. En cita se ve bonita. Dime cómo olvidarme esa carita. Quizá puedo convencerte aunque tenga mala suerte. Voy a buscarme algún momento que conecte tu boca con la mía para no perderte. Y que entienda que también lo quiero para siempre. No soporto el revolú, mejor déjame la cruz. Nada me funciona si es que aquí ya no estás tú. Me metí con miles pero ninguna eres tú. Busco y no te encuentro dentro de la multitud. Puede ser, nena, solo puede ser que quizá en este mundo los dos no funcionamos, beba. Trataste de todo, me pusiste a prueba. Creo que no encontraste una excusa nueva. Si estás triste, a que llueva. Pa' que matemos lo poco que nos queda. Yo me dejo porque ni mi mic te aprueba. Para darme en cuenta, ahora que te fuiste mi corazón lo lamenta. Yo no quería nada de esto. Estoy a punto de mandarte un texto. Siendo honesto, quizá por ahí hay otro hombre que no cargue con demonios como esto. Quizá deba alejarme de todo el resto. Baja la bellaquera escuchando a Héctor. Qué puta ganas de hacerlo contigo. Conmigo, 40 grados en la ciudad, siento frío. Y los panes míos están llamando. Conocerte, que diga que te arrepientes. Deja su orgullo de lado para quedarte a mi lado. Y esto sea hasta la muerte. Y ahora tengo que prender el cel y ver las fotos de la última vez que estuvimos en la playita, nena, ese domingo. Ya no se siente lo mismo. Si me tienes cuando quieres, yeah. Si me gusta lo que tienes, haga drama. Baby, ¿será que no me ama? Si yo ya no estoy en tu cama. Quiero tu culo, no quiero la fama. Sé que me quieres, no me haga drama. Eso es lo que creyó. Después que la besé de mí no se olvidó. Tú sabes muy bien que no hay tipo como yo. Me ofreció la mano y me tomé del codo. Y está bien, pero no exageres. No te demores porque más mujeres. En ti lo noté, sé bien lo que quiere. Como tú lo quieres, solamente espere. Ella como brilla, sola no aguanto la hora de tocar su. En cambio como yo estoy solo, si me descontrolo no respondo. No me digas raro. Te gusta mi trance, también te gusta mi aro. No tengo dinero, pero me gusta lo caro. Cuando me haga millón no será paro. Y tu novio parece cantaro. De seguro que yo lo botaré como el tarro. Dile que está haciendo tierra, que no me comparo. Si algún día me lo toco, lo atropello con el carro. Dime si lo quiere, yeah. Como te lo di anoche, sé que me prefiere, yeah. Porque yo soy tu hombre, no te desesperes, yeah. Si me tienes cuando quieres, yeah. Si me gusta lo que tienes, ese booty que lo mueve como si quisiera hablarme a mí. Y tú sabes que me gusta, mami. Oye, como tú ninguna, shari. Te juro, vamos a ser millonari. En la calle arriba del Ferrari. Y tú sabes que me gusta, mami. Oye, como tú ninguna, shari. Te juro, vamos a ser millonari. En la calle arriba del Ferrari. Todos los días de viernes. Yo te lambo solo a ver si te viene. Yo solo tengo ganas de perrearte y comerte, desnudarte. Yo puse mi nombre en tu to. Baby, tú me pegas un call, ya te paso a buscar. Que cuando te adentro las cosas sin cuidado y no me vayas a quitar. Baby, tú eres una loca, eres una abusadora. Yo puse mi nombre en su to. Tú te tocas viendo mi foto. La llevé frente al mar. No le hablé de mí, ni escuché sobre ella. Solo nos comimos y bajamos una botella. Tú tienes una nalga bendecida, que van a ser mía. Y cada vez que salgo hay una gata fiera. Si le digo vamos, se degeneran. Pero no eres tú, como yo quisiera. Baby, tú me pegas un call, ya te pasé a buscar. Que cuando te adentro las cosas sin cuidado y no me vayas. Se pelean, a mí tú me ella ni con otro chingando. Recordándome sola por la madrugada, tú me pasas pensando. Si tú llego a su fin, yo te digo bye bye, frim, frim. Es que ya no podemos repetir. Sorry, me tengo que ir. Y hoy te puedo comer, papi, no te vayas, vamos en un motel. Es que no te quiero perder. Toda la noche yo pienso, me hiciste mal. Yo te voy a robar. Dime a dónde nos vamos, o si ya no nos vemos. Y no sé por qué muero por usted. Ve, si me hiciste daño, pero igual te extraño. Ve, está deteniéndome y lo que hicimos no te olvidas ni con otro sin pensando. Si tú llego a su fin, yo te digo bye bye, frim, frim. Es que ya no podemos repetir. Sorry, me tengo que ir. Te diría que te ponga pillaca, si de eso se trata. May, bájale al descaro que me mata. Tú te contradices la forma que me trata, pero la noche me llama pa' de nuevo comerte así. Yo tu king te comía fácil. Tú no te dejaste, tú me dejaste ir. Sé que tú te atas porque en ti yo caí, pero cuenta de Netflix. Homie, yo sé que estaba pa' mí y muchas cartas en San Valentín y hasta un disfraz pa' Halloween y, pero todo eso llegó a su fin y, hoy te conocí siendo mala. Pensé que no iba a ser conmigo, iba a ser la acertada. Pensándome cada, pensé que no iba a ser conmigo, iba a ser la acertada. Wow. El club, la liga, los rompecorazones, pa' los sátiros y pa' las sátiras. Deja de lado esa timidez. Hoy no te tienes que esconder, porque nos vamos pa' lo oscuro. Tú me lanzaste un conjuro y te lo juro que ya no quiero esperar más tiempo en ti. Y sé que muchas veces ya me mentí, pero quiero tenerte encima de mí. Así, así, sí, baby. Ponte para mí otra vez. En ti deja de lado esa timidez. Quiero verte de frente como esa vez. No me olvido de aquella vez. No me mires mal, mal, mal. Si te conozco mucho antes que toda esta gente, porque es que tú me haces la L de repente. Y por la noche me escribes que está caliente. Y así de mal, mal, mal. Deja la timidez, dale, lúcete. Una vuelta, ven y pégate como aquella vez. Brinda de nuevo, bebé, por todo lo que se nos fue. Que con suerte volverá a suceder. Beba, tú eres la única que a la altura me lleva. Lo que te tiran es en tierra. No tienen idea, no tienen idea de lo que antes hacíamos y las cosas que le hicimos. Y en la casa de tu mai nos vamos a fuego. Si tú estás dura y yo que el duro de los nuevos. Sé que no quieres que te mienta, pero tú no te arrepiento. Va a ser tú la que me diga. Ponte para mí otra vez. En ti deja de lado esa timidez. Quiero verte de frente como esa vez. No me olvido de aquella vez. No me mires mal, mal. Si te conozco mucho antes que toda esta gente, porque es que tú me haces la L de repente. Y por la noche me escribes que está caliente. Y así de mal, mal, mal. Que era pa' ti. La noche entera estoy dejando pa' ti. Mamacita, quiero verte caminar con el vestido apretado y con la botella. Y dale zumba, que voy a darte tunda. Siempre que tú quieras yo te hago la segunda. Y dale baby que ese culo es elite. Yo lo tengo estudiado, yo ya bajé ese PPT. Yo sé que si me dejas hacer todo lo que hay en mi mente, ma, yo sé que eres sátira. Yo sé que te va a gustar. Ponte para mí otra vez. En ti deja de lado esa timidez. Quiero verte de frente como esa vez. No me olvido de aquella vez. No me mires mal, mal, mal. Si te conozco mucho antes que toda esta gente, porque es que tú me haces la L de repente. Y por la noche me escribes que está caliente. Y así de mal, mal, mal, mal. Ah, yeah, yeah, yeah. mamacita. Wow. Oye, dime dos son. ¿Te dediqué o no te dediqué? Es el Loyal Baby. Tú eras de Lil Chayanne, baby. Siempre pienso en ti y en mí cuando estoy en el club, pensando en cómo soy yo y cómo eres tú. Entre el humo y par de gatas se me salió tu nombre, con mil mensajes que no respondes. Dime, baby, si aún me amas, si ya tienes otro en tu cama. Dime si de verme aún tienes ganas, aunque lo dudo, mamá. Gastándome los besos que me diste y ahora son más lo que yo necesito. De esa droga nunca me quito y soy yo el que te llamo, aunque sé que nunca contesto y siempre te dejaba los mensajitos. Baby, te repito, soy yo. Y yo pensando que la vida no me iba a cambiar, que todo iba a ser igual. Si estás o no estás normal, te tapando otro champán, baby. Necesitar, si bellaquita no van a faltar. Si salgo la voy a explotar, baby. Dime, baby, si aún me amas, si ya tienes otro en tu cama. Dime si de verme aún tienes ganas, aunque lo dudo, mamá. Ya no sé de ti, no sé dónde estoy. Con la Valencia pensando un Rolls Royce. Compro un Genesis pa' olvidarme que hoy ya no estás aquí, ni pena te doy. Soy afuera y gata interesada. Sexo, yeah. Pero antes de eso, quiero preguntarte, mami, si que tú estás puesta pa' mí. Porque yo sigo aquí pensando en los dos. Quiero quedarme y me dices adiós, yeah. Baby, espera, que lo que me estás diciendo es eso. Pero pa' mí te voy a bellaquear hasta que me une el cuarto de atrápame. Si quieres, baby, me dejo. Por ti me he vuelto un completo pendejo. Solo juegas, tú me quieres de lejos. Y yo pensando en cuánto hijo te dejo. Está cabrón eso, yeah. Quiero que me quieras como tú misma quisiera que, siendo bellaquera, aunque sé que no es verdad. Son tonteras, no toda esta bellaquera. Yo sé que me estás pichando, yo sé lo que estás pensando, bebé. Desde hace un tiempo, bebita, que ya no nos hablamos. Es fácil echarte de menos, extraño el calor de tu mano. Pero te hablo claro, dime cuándo y dónde nos vemos. El feeling brilla como un faro, pa' guiarte pa' mi terreno. Y dime por qué no te vienes pa' acá unos días. Y deja ya de la desironía, pa' hacer lo que siempre quisimos hacer. Pa' pelear, pa' quemar, pa' beber y más. Deja ese bobo que no para tanto, que yo hasta con guitarrita te canto. En una noche vamos a vivir sin, si tú quieres venir yo te espero. Siempre fit, se busca lo suyo pa' comprarse un shit. Una reina que no necesita un king. Si tú llamas yo le caigo al primer ring. Y le damos repeat, y holy shit. Desde niño le gustaba en MTV Cribs. Ahora que en una mansión en Hidden Hills. Damos una noche y nos vamos a dormir, yeah. A veces siento que me cura, pero al mismo tiempo provoca mi locura. Y yo no me duermo pensando en su figura. Sé que no son horas de amar, no, pero te iba pensando en la topita. Preguntándome si quieres que te delita. Y veamos un paisaje surrealista. Cuando comencemos a bellaquear, yeah, yeah. Perdón por no llevarte flores aquel día, yeah. Sé que yo fui un cabrón, pero nunca yo te cambiaría. Y aunque tú ya no estás, te escucho a las olas del mar. Ya dime si te vas a marchar, yeah. Que la playa no es lo mismo sin ti. Te extraño tanto y no sé cómo hacer para revivir esos momentos lindos que yo viví junto a ti, junto a ti. Encima de mí, yeah. Creo que te perdí, yeah. Que la playa no es lo mismo sin ti. Te extraño tanto y no sé cómo hacer para revivir todos esos momentos lindos que yo viví junto a ti, junto a ti, yeah. Tú encima de mí, yeah. Creo que te perdí, wow. Como cuando lo hicimos en la parte trasera, yeah. Arriba del Panamera. No puedes decir que a ti no te gustó. Si lo vi en tu cara, mami, cuando te entro. Ya no tengo tus besos, pero creo que acepto el proceso. Y si que aún yo te intereso, mami, llama que de una regreso. Una noche en la playa, mami, contigo quiero. El tiempo que tú quieras, pero solo con ver ese cuerpo moreno, yeah. Brillando como el sol de enero. Baby, te amo, eso lo juro. Contigo yo quiero mi futuro. Y si te vas, que después me quedo duro. Otra canción triste de lo más chulo, yeah. John Sister, vas a seguir siendo un niño triste. Deja de estar haciendo canciones tristes, baby, bro. Baby, lo siento, sé que soy inestable. Te voy a entender si no quieres que te hable. Te voy a entender, mami, si quieres bloquearme. Pero siendo eso no podrás olvidarme. Te fuiste como se fue el sol. Si tú no estás, yo ya no siento calor. Y yo pensando que pa' ti era el mejor. Que la playa no es lo mismo sin ti. Te extraño tanto y no sé cómo hacer para revivir todos esos momentos lindos que yo vi. Junto a ti, junto a ti, yeah. Tú encima de mí, yeah. Creo que te perdí, yeah. Que la playa no es lo mismo sin ti. Te extraño tanto y no sé cómo hacer para revivir todos esos momentos lindos que yo viví. Junto a ti, junto a ti, yeah. Tú encima de mí, yeah. Creo que te perdí, whoa. Lloviendo y hasta ahora es normal que yo te extrañe. Y si ya no te contesto, bebecita, porque me fui pa' la calle. Salí por olvidarme, por ti emborracharme. Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo, así que me fui. Salí por olvidarme, por ti emborracharme. Ya quiero borrarte, piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada. Yo no consigo olvidarte. Qué difícil si te van todas partes. Contigo yo te vi con otro y no era conmigo. Y ahora siempre me la paso vacilando. Esta noche de locura ya llama el bando. A romper la disco, la champaña explotando. Del amor no quiero saber lo que está pasando. Afuera está lloviendo y hasta ahora es normal que yo te extrañe. Y si ya no te contacto, bebecita, porque me fui pa' la calle. Salí por olvidarme, por ti emborracharme. Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo, así que me fui. Salí por olvidarme, por ti emborracharme. Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo, así que me fui. Baby, págame la terapia, no voy a confiarme en esa labia. Baby, págame la terapia, no voy a confiarme en esa labia. Me viene a buscar, me dice que le gusta. Me viene a buscar, me dice que le gusta. Me paso de la raya. Si lo que tuvimos no predijeron los mayas. No sé nada amarte porque eso no se ensaya. Pero es que yo soy de esos que si quiero jamás falla. Hace un tiempo que te quiero ver. Dime bien, ven y me deja de caer. El tiempo no se puede retroceder. Rápido que me desespero. Hace un tiempo que te quiero ver. Dime bien, ven y me deja de caer. El tiempo no se puede retroceder. Rechaza primero y luego le termino dando. Dosis de perreo, baby, tengo el contrabando. Si tú me niegas, tengo un par de chicos esperando, yeah. No caigo en esos juegos, ya lo conozco. Ese culo está bueno, yo lo reconozco. Entonces dime qué vamos a hacer con esto. Si sabes que yo pa' ti, nena, estoy no puesto. No soy el rey de este tablero, estoy mandando esos peones. Te tiran por el día, pero no tienen los cojones. Sé que a ti te gustan como yo, de eso que llevamos el flow. Nena, dime si es verdad, si quieres conmigo o no. Hace un tiempo que te quiero ver. Dime, ya me y me deja de caer. El tiempo no se puede retroceder. Rápido que me desespero. Hace un tiempo que te quiero ver. Dime, ya me y me deja de caer. El tiempo no se puede retroceder. Rápido que me desespero. El otro día te dije que te echaba de menos. Hagamos esa pase, baby, ahora conversemos. Ya no quiero más drama, solo quiero ese booty. Cuando salta aquí en mi cama, así que prendamos ese fuego. Y yo sé que te gustaba cuando nos reíamos. Cuando contigo sonaba el timbre y salíamos. Dame ese beso, mami, que me prometiste. Que aquí me tienes solo, aquí triste. No entiendo lo que tú haces, aquí vuelves como un freebie. Quiero una hora de aventura, bebé, dime rigby. No tergiverses las cosas si no eres mi polola. Pero tiramos un día en el caso que quede sola. Y sé que te gusta este negro, yo lo sé. Y a tu mami le noté que le gusta Miguel Bosé. Por lo tanto que te guste, tú lo llevas en los genes. Te podría ser mi nena y yo forever tu nene, hey, yeah. Hace un tiempo que te quiero ver. Dime, ya ven y me deja de caer. El tiempo no se puede retroceder. Rápido que me desespero. Hace un tiempo que te quiero ver. Dime, ya ven y me deja de caer. El tiempo no se puede retroceder. Rápido. party pero sin dormir. Si me llama le llego, no hay problema y deal. Voy a tocarte como si yo fuera Mike Dean. Sin temor, la como un Kill Bill. Tú te robas, tú le miras loba, pero tranqui bebé, dice todo es pa' ti. Hoy te llame porque me lo pruebo. Yo me quiero quedar al mar y a nadar, así te voy a chantear. Sientes tú, bueno ese no soy yo. No sé qué está pasando, bebé. Tus ojos brillan como mi prenda, baby. Desde que ya te fuiste estás como crazy. Ese culo ya me da igual, puedes caminar. ¿Pa' qué guardar detalles? Si todo salió mal, todo tiene su final. Si te corre, que no llame, que no llore, que tu número lo borre. A esta tumba puse flores, así que dile bye bye a que tú seas la mai. Tú me arruinas mi style con la pa' mi quita. Ya no eres mi senpai, te bloqueaste de like. De tu foto quité los like. No sé, no sé, no llama más. Tu nombre no va a pronunciar, porque está cabrón olvidarme de. No sé qué está pasando, bebé. Tus ojos brillan como mi prenda, baby. Desde que ya te fuiste estás como crazy. Ese culo ya me da igual, puedes caminar. ¿Pa' qué guardar detalles? Si todo salió mal, todo tiene su final. Puede ser que esta noche te acuerdes de mí en el amanecer, imaginando las cosas que jamás pudimos hacer. Y tú solo pides pero tienes poco que ofrecer. Mientras otra escribe si acaso yo la puedo romper y voy. Pero si no te lo hago a ti no sé qué me das hoy. Pero igual la agendo a todas las que pueda agendar hoy. Voy a cortar tu cara de todas las fotos polaroid. Yo no te deseo el mal, te envío bendiciones. Te escribí par de canciones que se tratan sobre ti, sobre tus posiciones. Y cuando otro te lo haga vas a pedir que me clone. Ahora salí con par de gatas a vacilar. Vamos a meternos en lío. Me están diciendo que lo suyo es mío. No sé qué está pasando, bebé. Tus ojos brillan como mi prenda, baby. Desde que ya te fuiste estás como crazy. Ese culo ya me da igual, puedes caminar. ¿Para qué voy a dar detalles? Si todo salió mal, tú tienes su final, yeah. Un blon prendió, me sonrió y me derretí. Se me olvidó que no te puedo hacer feliz. Esa baby está tan dura que no importa la mitad. Me pregunto siempre qué hace falta. ¿Por qué darme beso gratis? Ven si te motivas. Y si quieres sigue siendo mi amiga. Esto no es fácil, mami me intriga. Cómo te ves saltándome arriba. Y si darme beso es gratis, ten la iniciativa. Y si quieres sigue siendo mi amiga. For life, for life. Sé que eres galáctico, una gata conmigo. Tú tienes otro flow, tú tienes otro sonido. Ella fuma pato, solo contigo bebo. Hoy día pa' tu casa le llevo. Así que así te marco. Tú sabes, puedo usarme pa' bellaquear contigo. pelear. Sabes, soy su pana el que la va a buscar. Cuando ande con ganas de portarse mal. Pa' que nos vamos a dar a la larga. Si como amigos podemos hacer maldad. Tú te me pegas y te subo la falda. Si el secreto que ya mejor guarda. Porque darme beso gratis, ven si te motiva. Si quieres sigue siendo mi amiga. Esto no es fácil, mami me intriga. Como te ves saltándome arriba. Y si darme beso es gratis, ten la iniciativa. Y si quieres sigue siendo mi amiga. For life, for life. Otra noche más que estamos conversando no sé qué. Y yo en mi mente gritando quiero darte como es. Agarrarte el culo fuerte y desnudarte. Estoy esperando una señal de tu parte. Solo tienes que dejar los miedos aparte. Y experimentar como es que un rato te parte más. Una diabla mami resalta en el party. Adicta al cannabis. A veces bebe geni. Pero termina vomitándolo. Y sus amigas están gritando no. Que no lo llame que ya te olvidó. Mírame bien bebé aquí estoy yo. Un blunt prendió, me sonrió y me derretí. Se me olvidó que no te puedo hacer feliz. Esa baby está tan dura que no importa la mitad. Me pregunto siempre qué hace falta. Porque darme besos gratis, ven si te motivas. Y si quieres sigue siendo mi amiga. Esto no es fácil, mami me intriga. Como te ves saltándome arriba. Y si darme besos gratis, ten la iniciativa. Y si quieres sigue siendo mi amiga. For life, for life. Mirada bien coqueta. Y yo ya le he escrito un par de letras. Una tratan sobre su amor, otra sobre su cu. Y a mí qué me importa. Si tiene ganas o no de verme. Yo voy a llegar con una bolsa llena de mota verde. Puse tu vocecita de despertador. Ahora todos los días comienzan mejor. Solo quiero llegar para hacerte el amor. Y que me envuelva con todo tu calor. Me sentía solo pero ya no. Esa bebecita me curó. Ahora ya no está ese dolor. Ya no me quitó ni el doctor. Yo te estaba buscando. Desde otra vida, otra época, otro tiempo. Estaba esperando, baby, el mejor momento. Para decirte que todo lo que llevo dentro. Mis pensamientos solo se tratan de ti. Y de la vida que quiero llevar contigo. Cosas que pienso pero no te las digo. Porque me sabe leer. Ella me enseñó de amor cuando no quise creer. Yeah, yeah. Una mirada bien coqueta. Y yo ya le he escrito un par de letras. Una tratan sobre su amor, otra sobre su cu. Y a mí qué me importa. Si tiene ganas o no de verme. Yo voy a llegar con una bolsa llena de mota verde. Puse tu vocecita de despertador. Ahora todos los días comienza mejor. Solo quiero llegar pa' hacerte el amor. Y que me envuelva con todo tu calor. Me sentía solo pero ya no. Esa bebecita me curó. Ahora ya no está ese dolor. Ya no me quito ni el doctor. Y yo no te quiero solo para el rato. Quiero que firmemos un contrato. Sé que ese bobo tú ganas mato. El problema es que él no es yo. No sé cómo te dio. Porque yo te parto. Cuando me pidas llevo pa' tu cuarto. Ando en la discoteca perreando. Tanto que tu cara se me apareció. Puse tu vocecita de despertador. Ahora todos los días comienza mejor. Solo quiero llegar pa' hacerte el amor. Y que me envuelva con todo tu calor. Me sentía solo pero ya no. Esa bebecita me curó. Ahora ya no está ese dolor. Ya no me quito ni el doctor. ¿Qué haríamos si fuera el último día que Podría darte lo que fuese, que por última vez me beses. No existiría pa' mí un mañana, solo tendría esas putas ganas de que tú vuelvas, de que tú vuelvas. Si es el último día, entonces solo quiero que nos tratemos como si fuera el primero. La risa de la nada en la madrugada, si había gente afuera gritaba en la almohada. Bajémonos del auto y que salga el humo de la weed. El último día, qué cosa notaría. Dame de tu beso, dame de tu cuerpo. Si me dicen que muero mañana y te llamo pa' comerte el booty. Si estuvieras en otro planeta igual llego, solo manda ubi. Como sea hoy, volando a Troboy, el agua entera un joint y estas ganas de devorarnos. Con las que debemos hacer algo, así que está de mala rapa. Si mañana ya no estás, quiero saber dónde vas, pa' no avanzar hacia atrás, pensar en el futuro. Y si ya no vuelves más, entonces salgo a cazar, pero no habrá. Eso te lo aseguro. Porque tú me hiciste hipnosis. Ahora necesito de tu dosis. Comerte en la cena, imagina la escena de tu cuerpo y el mío sudando. El último día, todo lo que siento te diría. Todo lo que pidas te lo haría. Somos dos y parece una orgía. Por cómo que es mía y su gana mezcla con la mía. Mientras quema otro blon de María. Como si mañana ya no habría más. ¿Qué haríamos si fuera el último día? Podría darte lo que fuese, que por última vez me beses. No existiría pa' mí un mañana, solo tendría esas putas ganas de que tú vuelvas, de que tú vuelvas. When I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. El tiempo, baby, vámonos. Que quiero dártelo. Que no solo estés bien tú, que también esté bien yo. Para que seamos tú y yo. Si tú me invitas a quererte, jamás diré que no. Y si ahora te vas tú, entonces me quedo yo. Para que seamos tú y yo. Oye, Estás hecha pa' mí aunque no son iguales. Si tú no estás no escribo y si yo no estoy no sales. Cuando me voy de tour y vuelvo somos animales, que lo hacen sin parar todo el día sin tener modales. Tu amiga dice que ando raro pero nada sabe. Piensa que en mis canciones estoy hablando mierda en clave. Y solo estoy haciendo esto pa' que el miedo pare. Pero yo muero por ti, mato por ti, solo dame un poco más de tiempo. Me perdí por ahí y todavía no me encuentro. Pero por fin sé dónde volver si vuelvo. Ahora vivir en tu cuerpo. No perdamos más el tiempo. Vení, vámonos, que quiero dártelo. Solo estés bien tú, que también esté bien yo, pa' que seamos tú y yo. Si tú me invitas a quererte, jamás diré que no. Y si ahora te vas tú, entonces me quedo yo, pa' que seamos tú y yo. Hey, yeah. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y vámonos, que quiero dártelo. Que no solo esté bien tú, que también esté bien yo, pa' que seamos tú y yo. Si tú me invitas a quererte, jamás diré que no. Y si ahora te vas tú, entonces me quedo yo, pa' que seamos tú y yo. Bebé, no ha pasado tanto tiempo desde nuestra última vez. ¿Dónde están los tiempos de antes? Y puede ser que no meterte me haga mal. Ya debería darme igual, pero bebé. Tú me mientes, pero eres bellaca. Vente, mami, que eres mi primera. Deja esa loquera, que ya tú sabes, no le meto a cualquiera. Bebé, pégate, vámonos pa' la pared. Ven a tu manera, que esto no tenerte mami me desespera. Bebé, tú sabes que ya llevo tiempo siendo tu fan. Tú tienes par de bobos y como yo no te dan. Yo te miraba fijo y tú sabías el plan. Bebecita, dátelo hasta la van. Y ahora que te extraño cuando más quiero darte. Aunque tenga mi corazón en 300 partes. Poniéndote en cuatro eres una obra de arte. Y bebiendo hasta morir pa' no salir a buscarte. Y ya no sé ni qué hora son. Pero hay cosas que no te he dicho. Te extraña mi corazón y mi bicho. Te raya tu capricho. Tú me mientes pero eres bellaca. Vente, mami, que eres mi primera. Dejas a lo que era. Que ya tú sabes, no le meto a cualquiera. Bebé, pégate. Vámonos pa' la pared. Ven a tu manera. Que esto no tenerte, mami, me desespera. Ya no preguntes, tú lo sabes que me atrevo. Es por eso que yo te espero y quiero darte candela. Quedé pegado en ese toto de novela. Ven pa' que te voy a perrear los viejos escuelas. Ay, de hace un tiempo que estoy soñando con meterte. Y dame la verde pa' resolverte, mai. Jugué con ese corte que le das. Que no tiene caso cuando tú te vas. Ay, yeah. Ponte esa tira, no seas tímida, mai. Y nos vamos pa' la salida. Pero a mi manera. Que tú sabes, mami, que esto me desespera. Tú me mientes, pero eres bellaca. Vente, mami, que eres mi primera. Deja esa loquera. Y ya tú sabes, no le meto a cualquiera. Bebé, pégate. Vámonos pa' la pared. Ven a tu manera. Que esto no tenerte, mami, me desespera. Yeah. Yeah, ¿dónde? ¿Dónde? Ref. Mami, dime qué es lo que es. El club, la liga, los rompecorazones. Para los sátiros, siempre para los sátiros. Ya no quiero verte más, no siento lo mismo ya. Los dos tuvimos la oportunidad, pero solo fui yo que la supo aprovechar. Ahora nada de esto va a cambiar. Los días no son iguales cuando suelo despertar.